Hola, yo soy Sabrina Rodríguez Martínez, soy artista plástica visual de la Academia Superior de Arte de Bogotá. Me gustaría hablar un poco de la propuesta que se realizó para la imagen de Alaraca. Se partió de una charla que hubo en el equipo de las chicas de Alaraca, quienes me contaron toda la idea conceptual del proyecto y concluimos que se debería trabajar, por supuesto, desde la imagen de la mujer, pero también desde la palabra Alaraca como tal. Pues como que lo que más se hizo énfasis era que la palabra Alaraca tiene cuatro vocales y las cuatro vocales son la letra A. Y bueno, esto nos pareció que podría ser el hilo conductor para la creación de la imagen. En mi proceso creativo comencé a jugar con la tipografía de la A, haciendo una propuesta que fuesen cuatro As iguales tipográficamente para representar a las mujeres en general, pero que estas cuatro As también tuviesen diferentes texturas, diferentes colores y hablara precisamente de lo diversas que somos y podemos ser. Estas dos posturas para hacer relación de que todas somos mujeres, pero todas somos diferentes y que esto nos hace únicas y nos enriquece como individuos y como colectivo. Como mi trabajo es collage análogo, las chicas que usé para la primera propuesta que pasé al equipo de Alaraca fueron estas mujeres encontradas en revistas, que suelen ser mujeres estereotipadas, altas, delgadas. Y las chicas de Alaraca, pues, manifestaron la importancia de que las mujeres que aparecieran en la imagen fueran precisamente lo contrario a lo que los medios nos venden, ¿no? Y que pudiésemos ver en la imagen los diferentes tipos de contexturas físicas que tenemos, que lográramos que las mujeres que viesen la imagen pudieran sentirse identificadas realmente y no ajenas a todo el propósito conceptual de Alaraca. Así que bueno, esto no fue una tarea fácil, pero al final se logró y encontramos la manera de que visualmente jugara la propuesta de las As, que también representan a las chicas con unas chicas pues del cotidiano. Y bueno, nada, me parece que el proyecto de Alaraca es un proyecto muy interesante. Puedo decir que mi acercamiento hacia el feminismo, aunque no ha sido muy profundo, sí crecí rodeada de hombres y esta experiencia hizo que tuviera una posición muy firme frente al machismo que se me imponía en mi hogar. Debía constantemente hacer respetar mi manera de ser y de pensar frente a algunas costumbres heredadas culturalmente con lo que no estaba de acuerdo. En mi núcleo familiar yo era la única mujer y la menor y esperaban que cumpliera todos los estereotipos tradicionales, que me casara, que tuviera hijos y demás. Pero las decisiones que ya había tomado desde muy joven frente a mi vida y a mi cuerpo eran otras a las que ellos esperaban. Y a lo largo de mi vida tuve que tomar un rol fuerte frente a esa postura. Quizá por eso en mis imágenes se represente tanto a las mujeres. Así que bueno, este proyecto de Alaraca me da confianza para seguir hablando del tema y me parece que da rienda al conocimiento de quiénes somos y en qué contexto vivimos. Muchas gracias. Un gran saludo para todas.